Radio Gol, pasión por el deporte. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y volvió el fútbol y volvió ella, volvió la dueña del programa aquí con nosotros, junto a Cristian Minich y Federico Ferro, la vieja y querida Pelota de Trapo. Fede, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Ahora sí estoy entusiasmado para arrancar este programa que va a tener a Lanús como protagonista del primer bloque. En el segundo, un bloque especial para nosotros porque me parece que simpatizamos un poco con este gran equipo de España, que no siempre fue grande. Estoy hablando del Deportivo La Coruña. El Super Deport, un equipo chico que tuvo sus años de gloria. Exactamente. En el tercero tenemos, no sé si llamarlas copas raras, pero sí copas no tan conocidas, se podría decir así, copas no tan famosas. Si te menciono la Copa Eva Duarte de Perón, ¿te suena? La verdad, los torneos Evita, ¿puede ser? No tiene nada que ver con los juegos Evita. Bueno, entonces vamos a tener que esperar, voy a tener que esperar también. Te adelanto algo, es una copa que no tenía participantes argentinos. Ahora sí que estoy desconcertado. Cuarto bloque, el Mundial. Vamos a seguir con Italia porque nos quedaron pendientes muchísimos temas. Llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial, se podría decir, si fuéramos profesores de historia, ¿no? Bueno, ¿cuántas historias para contar que tiene Italia? Nos queda por repasar grandes campeones, italianos campeones del mundo, y el desastre pre-Suecia. Exactamente, dejamos picando el desastre pre-Suecia. No solo Argentina fracasó en ese mundial, sino que Italia ni siquiera llegó al mismo. Vamos con el separador y ya nos metemos con Lanús. Chico de la tapa tiene algunos asuntos. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Déjame recordar, la semana pasada hicimos el clásico aquí, las historias de Flamengo y Fluminense. Ayer se definió la serie por la Copa Sudamericana. Fue empate 1-1, como la ida fue 0-0, se clasificó Fluminense. Dos empates. ¿Se acuerdan que dijimos que el partido con más espectadores de la historia del fútbol fue 0-0? Bueno, ayer fue 1-1, al menos hubo un poquito de emoción de penal. Abrió la cuenta Fluminense, luego un lindo gol de Flamengo, pero el gol de visitante del equipo tricolor vale doble y por eso pasó a una nueva fase de la Copa Sudamericana. Muy bien, qué lindo bloque tenemos ahora, porque Lanús vivió de todo. Su época de esplendor fue la última, ¿sí? Los últimos 10 años, 15 años, desde el 95, desde Cooper para acá. Sí, que se mantuvo en primera división, que además logró el primer y único título de su historia en el profesionalismo. Tiene títulos de ascenso, tiene también uno internacional, la Copa Conmebol. Y a ver, yo acá tengo la guía 2009 del torneo Apertura. Sí. Y la tapa es color granate. ¿Vos crees que puede tener un mensaje de fondo? Para mí es candidato, sin lugar a dudas. Debutó ganándole a Huracán 2-1. Tiene básicamente el mismo equipo, se le fue Sand, el jugador, para mi gusto, más importante que tenía el conjunto granate. Bueno, pero lo reemplaza Salcedo. Y encima comienza el torneo con dos goles, triunfo de Lanús con dos goles suyos y triunfo de Lanús ante River por Copa Sudamericana con dos goles del otro delantero, de Salvio. Sí, creo que Salvio está mucho más consolidado que hace un año, lo mismo que Sebastián Blanco, una de las promesas del fútbol argentino. Y habrá que ver cuánta importancia tiene en el arco Mauricio Caranta, porque se fue Bocio y algunos dirán se fue el arquero campeón, sí. Pero otros no olvidan que la gente de Lanús lo hostigó bastante. Y creo que así campeón y todo, ¿No era Chiquito Bocio uno de los preferidos de la hinchada? Sin duda, siempre fue muy resistido por el público de Lanús. No así, Grajew, otro histórico de Lanús que se fue en esta campaña. Y qué importante el trabajo de Zubeldía, que ha logrado mantener no solo la base de jugadores, sino un estilo de juego similar al de Ramón Cabrero y además mantener a Lanús ahí, como protagonista de todos los torneos y en los primeros planos. Ramón Cabrero fue el héroe, ¿sí? Fue el hacedor de este gran conjunto, pero la historia de Lanús tiene sobresaltos, tiene idas y venidas, tiene altos y bajos. Lanús llegó a jugar en la primera C. Y metámonos un poco en la historia. Fundado el 3 de enero de 1915, el Club Atlético Lanús. Un club ejemplo durante muchísimos años que, como les decía, llegó a jugar en la primera C a mediados de los años 80, cuando sufrió su mayor crisis deportiva e institucional. Hoy Lanús, Cristian, tiene 30.000 socios. Es muchísimo. Es muchísimo porque hubo épocas, más que nada en la que vos decías, cuando Lanús juega en tercera, que llega a tener menos de 5.000. Menos de 5.000 socios tuvo Lanús. Una institución que estaba en la ruina, fue rescatada hasta llegar a la actualidad, donde es uno de los equipos más importantes del fútbol argentino. Sin embargo, en los primeros años de existencia hubo también una época de gloria. Si bien se trata del fútbol amateur y de la segunda división, en 1919 el equipo Granate del Sur consigue el primer campeonato de su historia. Mirá vos, 1919, fue campeón de segunda división tras derrotar a Argentino de Quilmes. Sí, otro histórico equipo del sur que está atravesando una crisis, parece eterna, ojalá que no. El único equipo que pasó de jugar en la A a la D, el único en el fútbol argentino. Claro, y 10 años después Lanús tiene otra alegría, o sea, tiene más que ver con lo institucional, porque inaugura su estadio, que es el que mantiene en la actualidad. Por supuesto, remodelado, más moderno. Un estadio hermoso. Para mí, uno de los más lindos del fútbol local, sin dudas. Sin embargo, recordamos en 1931 el fútbol pasa a ser profesional. Ese año se juega la primera temporada. Juegan 18 equipos a dos ruedas y Lanús tiene un comienzo poco feliz. Sale penúltimo. Sí, fue penúltimo. Y te diría que hasta los años 50 no tuvo grandes campañas Lanús. Estaba sumergido en una intrascendencia total, de mitad de tabla para abajo, generalmente, ¿sí? Sí, sí, nunca estuvo al revés. Nunca superó el décimo, el noveno puesto. No, es un equipo que no peleaba por nada hasta que llega el primer descenso en 1949 con una historia... Ay, una historia espectacular. Es increíble. Espectacular y triste. Sí. Muy triste para la gente de Lanús. Porque termina último junto con Huracán. Los dos protagonistas del último domingo. Bueno, ahí está. Los dos protagonistas quedan últimos con igual cantidad de puntos. No había diferencia de goles. Y directamente se tenían que jugar dos partidos desempates. Invirtiendo la localía. Y para que vean que el fútbol era injusto antes de Grondona, no le podemos echar la culpa de toda Grondona, para que vean que el fútbol ya era injusto en ese entonces y que la AFA gobernaba por decreto, vamos a contar esta historia. Gana Huracán 1-0 en el primer partido de ese empate. Juega como local Huracán. Exactamente. Bien, en la revancha gana Lanús 4-1. O sea que desciende Huracán. No, porque no había diferencia de gol. Hasta ahí estaban las reglas bien claras. Lanús no tenía de qué quejarse. Tercer partido. Además, eso se ha dado incluso hasta en clasificación para el Mundial entre selecciones. Seguro. No existía la diferencia de gol. No, un partido cada uno. Finales de Libertadores también. Seguro. Dos puntos para cada uno. Tercer partido. Fantástico. El resultado, 3-3 en el partido definitorio. Penal para Lanús. No me digas que lo robó. No lo llegaron a patear nunca. ¿Por qué no? Huracán abandonó el campo de juego indignado por la decisión del juez. Se retira del campo, por lo tanto... Bueno, deberían haber decretado el descenso de Huracán. Deberían, sí, deberían, pero la AFA ya funcionaba mal en ese entonces. ¿Qué pasó? Se jugó un cuarto partido. La AFA determinó que había sido una decisión injusta, que no había sido penal. Se juega un cuarto partido, escándalo en Lanús. Escándalo. Y sí, pero bueno, estaban empatados. Lanús arranca pateando un penal, supongo. No. Tampoco. No. Arranca 0-0 desde el comienzo, cuarto partido. El partido... Es decir, se toma el 3-3 como resultado final. Sí, sí, sí. Ese partido quedó anulado. En el cuarto partido se imponía Huracán 3-2. Penal para Huracán esta vez. Para liquidar el encuentro. ¿Qué hacen los jugadores de Lanús? Se retiran como lo había hecho Huracán, por supuesto. Perdían 3-2 y sí, era lógico. Huracán no llega a patear el penal. Resolución en AFA. Quinto partido. ¿Qué determina el AFA? Quinto partido. ¿Quinto partido? No, gana Huracán. ¿Cómo que gana Huracán? Gana Huracán. Claro. Y bueno, tiene que haber incidido el resultado, ¿no? Porque la ida a Huracán se retira, pero el partido está 3-3. El penal también lo podía errar Lanús. El que incidió fue Tomás Adolfo Ducó, el presidente de Huracán, hoy en nombre del estadio del Globo. Sí. Muy amigo de Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina por ese entonces. Uy, ¿qué tenía que ver? Toda la política tenía que ver con el fútbol. Muchísimo. Como siempre. Y bueno, ¿Perón era hincha de Racing o hincha de Boca? Dicen que era hincha de Boca, pero muy fanático del boxeo más que el fútbol. Y amigo de Ducó, entonces. Amigo de Ducó. Por lo tanto, Huracán se queda en primera, a la B Lanús. Mirá si tendrá que ver la política con el deporte, la televisación del fútbol argentino, todo el debate que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, la verdad que qué injusticia. Estoy de acuerdo con que se decrete el resultado final 3-2 del partido entre Huracán y Lanús. Claro. Pero recordemos que en el partido anterior Lanús tenía un penal a su favor que nunca lo ejecutó. Exactamente, no, una vergüenza. Indignada la gente de Lanús, que va a sufrir otro descenso injusto casi 30 años después. Pero primero metámonos en los años 50. Lanús desciende, juega una sola temporada en la Primera B y automáticamente, inmediatamente asciende a la Primera División por segunda vez en el fútbol argentino. Por lo tanto, no le costó tanto esta definición. No fue tan dramática porque en el 51 realizan una muy buena campaña en Lanús. Sí, que además pelea el título con su clásico rival, con Banfield. Claro. Y con Racing. Racing que termina siendo campeón de ese torneo. Pero en la primera rueda, cuando se disputaba la novena jornada, al término de esa fecha, Lanús y Banfield comparten la punta. Para muchos el mejor equipo de la historia de Banfield. Y puede ser, y ahí también se mezcla la política con el fútbol en una historia que contaremos más adelante. Uh-huh. Que tiene que ver Eva Perón en esto, Eva, sí. Perón por el lado de Banfield. Exactamente, bueno, no, dejémoslo acá, no nos metamos tanto. Lo dejamos ahí. Cuando termina la primera rueda, Lanús es líder con 19 puntos y Banfield es escolta con 18. Sí. Y más atrás estaba Racing, venía Boca... Habían otros equipos, los dos del sur peleando palmo a palmo el torneo del 51. Sí, y no va a ser el único gran equipo que tiene Lanús, porque 5 años después... Perdón, sí, me quería decir algo. No, la segunda ronda. La segunda rueda, Lanús decae. Racing termina consagrándose campeón en final ante Banfield. Sí, señor. Pero déjame destacar a un jugador en particular del equipo granate. José Florio. José Florio. José Florio marcó 21 goles en la temporada y fue el segundo goleador del campeonato. Y además, en un resultado 6-0 ante Quilmes, José Florio marca 5 goles. Claro, ahora que lo mencionás, Lanús no es campeón por la venta de Florio al Torino de Italia a mitad del torneo. Sí, y recordemos que en el 49, en el año 49, lo hablamos en uno de los primeros programas, el equipo del Torino, que era la base de la selección italiana, sufre un accidente aéreo donde mueren todos los integrantes del plantel. Es decir, que Florio va a un Torino devaluado, que ya no era aquel gran equipo de 2 años atrás. Seguro, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Ya vamos a estar hablando de Italia y de ese Mundial de 1950, cuando tenía un equipo diezmado por lo que acabamos de decir. Lanús en 1956 tiene otro gran equipo. Dijimos en el bloque de Argentinos Juniors, no sé si recordás, que eran llamados los Globetrotters de la Paternal. Sí, se lo canta la gente en la cancha. Bueno, ese equipo fue apodado así, el de 1956 de Lanús, los Globetrotters. Fueron los auténticos Globetrotters. Los auténticos, bueno, un equipo que jugaba muy bien y que fue subcampeón. El campeón en aquella temporada fue River. Sí, señor. En el 76 Lanús se volvería a consagrar campeón de la Primera B. Bueno, estuvo en la B, estuvo en la A, estuvo en la B, casi un ascensor. Estuvo en la C también. Estuvo en la C en el momento de mayor crisis. y vuelve al fútbol grande de la Argentina. Con buenas campañas, con grandes jugadores, con un subcampeonato allá por el año 96, también detrás de River, el gran equipo de River de Ramón Díaz. La consolidación llega a partir de 1992, cuando definitivamente queda en la A Lanús, tras vencer a un equipo mendocino. Al Deportivo Maipú. ¿Fue en el año 92? 92. 2-0, le gana Lanús, que lo dirigía Miguel Ángel Russo. Sí, señor. Recuerdo que en la última fecha pierde con Talleres de Escalada Lanús, el clásico del sur, pero ya estaba ascendido, ya había dado la vuelta ante Maipú. La consagración llega a nivel internacional con la Copa Conmebol de 1996, ya dirigidos por Héctor Cooper. Por Cooper, claro, le gana la final a Independiente de Santa Fe, equipo colombiano. Grandes jugadores, y Bagaza se destacó muchísimo, hizo un gol en la final, jugaba Hugo Morales, jugaba Roa, el Chupa López. Jugaba el Chupa López. Estaba todavía Gabriel Schürrer. También, el Chango Cravero, muchísimos jugadores. Y al año siguiente Lanús vuelve a ser finalista de la Copa Conmebol. Y esta vez con escándalo. Sí, no tuvo igual suerte, jugó con Atlético Mineiro. Hubo un gran lío en la Argentina donde Ruggeri se fue detenido después del partido. Terminó preso Ruggeri junto a cuatro jugadores de Lanús. Recordemos que el Cabezón se retiró justamente en la institución del sur. Y el técnico de Mineiro era Luxemburgo. No, Emerson Leao. Emerson Leao, que alguna vez declaró que odiaba a los argentinos. Sí, acusado de ser anti-argentino. De hecho, limpió a Carlitos Tevez del Corinthians. Bueno, y de hecho le dieron una trompada importante ese día. Sí, ¿te acordás, sí, que se fue Leao con la mandíbula, la boca rota? Sí, fue un escándalo. Finalmente el Mineiro se consagró campeón. Y 10 años después, sí, llega el primer título local de Lanús. Sí, importantísimo, porque había estado cerca en pocas ocasiones. Cuando uno compara en la historia, parece que Banfield tuviese mayores pergaminos e incluso lo supera en el historial del clásico. Pero Banfield no consiguió títulos en primera división, sí en el ascenso. Para mí fue un muy buen campeón Lanús. Un muy buen campeón. No sé si en cantidad de puntos, pero realmente me gustó mucho la campaña que hizo de la mano de Ramón Cabrero. Sí, un equipo que jugó bien, que tuvo en San un goleador importantísimo, que tuvo puntos altos, por momentos Diego Valeri, Pelletieri, para algunos Bocio, para otros no. Escuchamos un grito del Pepe en aquella fecha final, la consagración de Lanús en la Bombonera. Va a tirar por acá Diego Valeri, 37-30, tiene sol de frente, 40, a ver quién es el que va a pelear, y es Sandol, Sandol, ¡gol! Campeonato, puede ser el gol más importante de su vida. El primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. Ahí escuchábamos a San, el gol más importante de la historia de Lanús. Sí, señor, en el relato de Sebastián Viñolo. Bueno, pero nos vamos ahora al fútbol internacional. Grandes equipos que han quedado en el recuerdo. Y vamos a España, lo decíamos. Tenemos algún sentimiento por el Deportivo La Coruña. Más que por el Deportivo La Coruña, por el Super Depor. Sí, que fue ese equipo de los años 1992 hasta casi el año 2000. Sí, el milagroso Lendoiro, como lo llaman en La Coruña, es el presidente que hizo posible al Super Depor. Un equipo que a partir de 1993, cuando se transformó en una sociedad anónima, porque estaba en la quiebra el Deportivo, era un club fundido, termina consagrándose no solo a nivel local, sino destacándose en toda Europa. Sí, porque el Deportivo también tiene doble mérito, porque a fines de los 80, a principios de los 90, había estado casi dos décadas en la segunda división. Sí, señor. Era un equipo de la B. Y nunca fue un gran equipo antes de eso. Es un equipo centenario y sin embargo no tenía grandes pergaminos en el fútbol español. No, hay que irse hasta 1932 para encontrar algún recuerdo importante. Es cuando el Deportivo, que era un equipo de la segunda división, sí, elimina al Real Madrid de la Copa del Rey. ¿Cuándo no? Pero no era cualquier Real Madrid, era el campeón de la Liga y era el campeón invicto. Ah, bueno. Bueno, tiene una historia muy particular el Deportivo con el Real Madrid. Ya vamos a estar viendo por qué. Realmente peleó palmo a palmo, tanto con el Madrid como con el Barcelona y con el Valencia. Me parece que son los tres equipos que fueron clásico rival del Deport en los últimos 15 años. Fíjate a dónde me fui para destacar un hecho del Deportivo. Y uno más, quizás el otro escaso pergamino en la historia, un subcampeonato en 1950, con dos argentinos protagonistas, Corcuera y Oswaldo. Sí, señor. Tiene seis subcampeonatos el Deportivo La Coruña, la mayoría de ellos en esta época de Super Depor, en la época Lendoiro como presidente del club. Y si hablamos de presidente milagroso, déjame destacar a dos técnicos. Al Jawir Ureta, por un lado, uno de los grandes entrenadores, sin duda. Y el otro es el gran Arsenio, el viejo Arsenio, muy querido en toda Galicia. Irureta dirigió al Celta, por ejemplo. Es una espinita que le queda al hincha del Depor, pero Arsenio es ídolo. Vos decías recién, hablabas de la llegada de Lendoiro. Otro punto de inflexión y muy importante en el Deportivo. En la temporada 90-91 regresa a la primera división y ese año ya en primera se contrata a un jugador serbio, Jukic. Sí. Un jugador símbolo del Deportivo, símbolo en las derrotas y en las victorias. Ya vamos a tener una sorpresita respecto a Jukic, ¿eh? Aguantame un minutito nada más. En el año 92-93 llegan dos jugadores importantísimos. Brasileños ellos. El primero, Mauro Silva, número 5 o volante, con recuperación, con buen pie. Para mí excepcional. Un jugador excepcional, Mauro Silva, un polifuncional, fue campeón del mundo con Brasil, jugó de líbero, jugó de volante central, jugó de todo Mauro Silva. El segundo de esos, delantero, y ya sabes de quién estoy hablando. Por supuesto. De Bebeto, claro. El compañero de Romario, ¿sí? Una de las mejores duplas de ataque que hubo en los últimos años. Y en un equipo bastante mezquino que no brillaba, que era esa selección de Brasil campeona del mundo, fueron Bebeto y Romario los que le dieron la cuota de imaginación y de contundencia. Justamente estas grandes contrataciones se hacen posibles cuando el Depor se hace sociedad anónima, ¿sí? Cuando los socios empiezan a poner plata en el club para rescatarlo de la ruina y terminan llegando grandes figuras, la mayoría de ellos vienen de Brasil. Dijiste Bebeto, dijiste Mauro Silva, pero después se termina sumando Yalminia, por ejemplo. Claro, ya más acá en el tiempo. Llega la temporada 93-94. Importantísima. Se ficha también a Alfredo y a Donato. Otro brasileño. Y el Deportivo juega ese año una competición europea por primera vez en su historia. Uh-huh. Pero además de eso, le pelea palmo a palmo la liga al Barcelona. Nada más y nada menos. Sí, señor. Y estuvo a tan poquito de consagrarse, a tan poquito. El Depor jugó la última fecha contra el Valencia en Riazor, en el estadio del Depor, allá en La Coruña. Y en esa última fecha se definía el campeonato. Era el Barcelona o el Deportivo La Coruña. El Deportivo tenía que ganar. Estaba empatando 0-0 ante el Valencia. Minuto 44. Escuchamos lo que pasó. ¡Penalti! ¡La Liga! ¡Hay penalti! ¡La Liga en juego! ¡La Liga en juego en Riazor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Nou Camp? ¡Las manos a la cabeza! ¡Nadie se lo quiere creer! ¡Aquí son 44! ¡Todos se agolpan con Cruz! ¡Estamos! ¡Seguimos con Gaspar Rossetti! 44 de la segunda parte. El derribo que forzó Nando a Cerer. Cerer le mete la pierna. El penalti no ofrece duda. ¡Silencio! ¡Va a tirarlo Jukic! ¡Va a tirar Jukic! el serbio colocando la pelota. Se fueron todos a derecha de asfalto, pero no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Yuki. Atención a Yuki. Jacinto Siete. Puede ser una liga. Yuki. Vale una liga. Atención que va Yuki. Vale una liga. Silencio, se rueda. Yuki junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para. Estada al No Camp. Ejecuta Jukic un remate muy débil. Sí. Lo tapa el arquero de Valencia y estalla el No Camp. La cancha del Barcelona. Barcelona se consagra campeón. El Deportivo, que nunca había salido campeón en su historia, pierde la chance con un penal a los 44 minutos del segundo tiempo. Qué historia tan dolorosa, ¿no? El equipo de Cruyff esperando a ver qué pasaba en Riazor. Toda España, hinchando por el Deportivo, no tengo dudas, pero toda España, Cris, nunca un país estuvo con un equipo como en esa ocasión. Todos querían que saliera campeón el Deportivo La Coruña. A ver, sí, está bien que por ahí relator y comentarista se superponen en el relato. Los dos hablan al mismo tiempo, pero si alguno prestó atención, antes de la ejecución de Jukic, marca el relator la desaparición de Bebeto. Sí. ¿Dónde estaba Bebeto? Que era el ejecutor, era quien tenía que hacerse cargo de esa pelota. No es casual, Bebeto por muchos fue acusado como un jugador miedoso, era la gran figura del Deportivo. Gracias a él, el Depor llegó hasta donde llegó. Lo mismo sucedió en el Mundial 94. Bebeto tampoco pateó en la definición contra Italia y lo acusaron de ser un borrado, ¿sí? Sí, la pregunta es, ¿Jukic, héroe o villano? Porque hay que poner el pecho a esa situación. Es difícil. ¿Y es Bebeto héroe o villano? Porque después lo trató muy bien, de todos modos. No digo después del partido. Después de muchos años, Bebeto volvió a Riazor y la gente lo trató muy bien y algunos hasta lo compararon con Dios al brasileño. Un poco exagerados, pero bueno, quiere pero decir que Bebeto hizo algo importante por el club. Sin dudas. Está ligado a la parte más importante de la historia del Deportivo de La Coruña y además es el gran ídolo de una institución que no tuvo grandes ídolos en su historia. Por eso la gente me parece que tiene ese respeto especial por Bebeto y no lo acusan de nada. Jukic va a tener revancha. De todos modos, parecía, cuando Jukic malogra ese penal y el Barcelona se consagra, que el Deportivo tenía un futuro condenado a ser comparado por siempre con Gimnasia y Esgrima de la Plata. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, están nosotros, ¿no? Pero se me vino a la cabeza Gimnasia. Sí, señor. Y para colmo, el Valencia no peleaba por nada. Pero sí pelearon el Depor y el Valencia un año después. Jugaron la final de la Copa del Rey y ahí Jukic tuvo revancha en un partido que se jugó casualmente en el Santiago Bernabéu, un estadio que le sienta muy bien al Deportivo. Y que además no fue un día común, porque llovía torrencialmente en España. Sí, 24 de junio de 1995 se suspendió el partido cuando iba 0-0 porque no se podía jugar. El Bernabéu inundado, como nunca. Y ahí estaban, 0-0 Deportivo y Valencia, que le había arrebatado el título de la temporada anterior. En realidad no arrebatado, sino se lo había regalado al Barcelona. Tres días después se reanuda el encuentro y cuando reanudan, Alfredo marca el único gol de ese partido. El Deportivo La Coruña, campeón de la Copa del Rey. Y esta vez sí, logra el conjunto gallego el primer título de su historia. Sí, señor. Vamos a la temporada 95-96, ¿quién se hace cargo del equipo? Toshak. Uy, el galés. ¿Te acordás del tipo duro, Sí. Tipo durísimo. Duro, Toshak. De hecho, Bebeto se termina yendo del club por diferencias con Toshak. Sí, el equipo había llegado hasta semifinales de la Copa del Rey. No duró mucho tiempo en el cargo hasta que llegó Irureta. Y en su primer temporada, 98-99, clasifica al Deportivo para la Copa UEFA. Sí, señor, hizo grandísimas campañas Irureta hasta ser campeón de la Liga, el premio tan ansiado que buscó el Depor a lo largo de toda su historia. Se dio en la temporada siguiente, la 99-2000, y aquí hay un fichaje que es importantísimo. Llega el holandés Roy Mackay. Sí. Gran delantero. Gran delantero. A Irureta siempre se lo acusó de ser un técnico defensivo. Sin embargo, con él explotaron grandísimos goleadores. Además de Mackay, Tristán, Luque hizo muchos goles también con él. Bueno, equipo chico. campeón de la Copa del Rey, campeón de la Liga, quizás ya no necesitaba más nada del Deportivo. Sin duda, más no se le puede pedir, pero llegaron más triunfos, más alegrías para el Deportivo. Sí, juega la Champions League por primera vez en la temporada 2000-2001, gana la Supercopa y luego se encuentra en una final en la temporada 2001-2002 de Copa del Rey, nada más y nada menos que en el mismo escenario donde se consagró, en el Santiago Bernabéu, pero con una particularidad. El rival es el Real Madrid, que además festeja el centenario del club. Alguno dirá, ¿era la vuelta de la Copa, por eso jugaban en el Bernabéu? No, el Bernabéu había sido elegido como el escenario para esa final, justamente para regalarle el título al Madrid, que festejara el centenario tranquilo, fuera campeón de la Copa del Rey una vez más, pero el rival era el Depor. El rival era el Depor, que lo ha tenido a mal traer, que hace años que lo tiene mal al equipo merengue, y el resultado, no voy a decir que fue el maracanazo, pero dejó a todos con la boca abierta. Sí, muchísima gente se acercó hasta Madrid ese día. Los goles fueron convertidos por Sergio y por Tristán. Ganó el Depor 2-1. Y el resultado fue el mismo. El maracanazo. Centenariazo. El centenariazo. Triunfo ante Real Madrid. Y aquí sí, ese iba a ser el último título del Deportivo La Coruña, que no volvió a bajar de categoría, pero que sin embargo ha estado peleando en los últimos años de mitad de tabla hacia abajo, y ahora con una nueva camada de jóvenes está de a poco intentando retomar los primeros puestos o al menos pelear por ingresar a las copas. Hoy no tiene grandes nombres este equipo. Guardado es la gran figura del conjunto gallego. El jugador mexicano. Sí, de la selección. Manuel Pablo, un histórico, el lateral derecho. Felipe, fíjate que no son grandes nombres los que estamos mencionando. Sí, muchos jugadores desconocidos. Y la experiencia de Valerón, que todavía permanece en el club. Pero un jugador que ha sufrido muchísimas lesiones a lo largo de su carrera. Para mí es un crack, Valerón. Así como el Depor es querido por toda España, Valerón también. Sí, un jugador muy inteligente, con muy buena técnica, que además ya no es titular, que ha sufrido muchas lesiones en su carrera, pero que cada vez que ingresa la gente espera algo diferente, algo puede cambiar. Sí, sí, me tocó verlo a Valerón en el Bernabéu justamente el día de su vuelta. Llevaba 2 años sin jugar, la rompió. ¿Cómo salió ese partido? Ganó el Madrid 1-0 con un gol de Diarra, pero Valerón la rompió. Vamos a ir a la música en el programa. ¿Qué tenemos a la vuelta? Copas raras. Copas raras. Vamos a ver de qué se trata. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Llorar se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Faltan 20 minutos para la hora 20 y nos metemos en copas desconocidas, copas raras. Sí, el disparador fue la Copa Eva Duarte de Perón. Y te adelanté algo, que no la disputó ningún equipo argentino. Bueno, me voy a España entonces. Sí, señor. Hubo una copa anterior a la Copa Eva Duarte. Y es la Copa de Campeones, que enfrentaba al campeón de la Liga con el campeón de la Copa del Generalísimo. Claro, que vendría a ser hoy la Copa del Rey. Exactamente. La Copa de Campeones se juega en 1940 y Atlético Aviación le gana al Español. Y escuchá los resultados. A ver. 7-3 el partido de ida, gana Atlético Aviación. Y la vuelta 14-1. Ah, bueno. 7-3 y 14-1. 14-1. Escuchá, en el año 45 se juega la Copa de Oro Argentina. No jugaron Boca River, ni Independiente Racing, ni San Lorenzo Vélez. ¿Quiénes jugaron? Jugaron Barcelona Athletic de Bilbao. Mirá vos, dos históricos de la Copa del Rey, justamente los últimos finalistas. 1945, la Copa Argentina, Barcelona vence 5-4 al Athletic. Ah, es espectacular. Un partidazo. Y en 1947 comienza a disputarse la Copa Eva Duarte, porque en un viaje que hace Eva Perón a España, obsequia una copa, obsequia un trofeo para que se disputen los campeones de las diferentes competiciones españolas, y por eso la denominan el trofeo con su nombre. Era muy buena la relación diplomática entre la España de Franco y la Argentina presidida por Juan Domingo Perón. En 1947 Real Madrid es el primer campeón de la Copa Eva Duarte, vence 3-1 al Valencia. Al año siguiente el Barcelona le gana al Sevilla. En 1949, mirá qué partidos, juegan el Valencia y el Barcelona. Gana el Valencia 7-4. Ah, es extraordinaria esta copa. ¿Cuántas derrotas por goleadas espectaculares tiene el Barcelona en su historia? Viste, ¿no? Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid en el año 50 empatan 5-5. La revancha, van a un desempate, gana el Bilbao 2-0. Después el Atlético se la gana al Barcelona en el 51. En el año 52, Barcelona gana tanto la Copa del Generalísimo como la Liga, por lo que se adjudica directamente la Copa Eva Duarte. Y en ese año muere Evita, justamente. Bueno, con motivo del fallecimiento, la Copa se juega en el año 1953 por última vez. Uh-huh. Y ya no se volvería a disputar nunca más. Y bueno, una contradicción, porque en realidad la Copa no se jugó. El Barcelona volvió a ganar todo, volvió a ganar las dos competiciones españolas y por lo tanto se queda con el trofeo. Las últimas dos Copas Eva Duarte entonces las ganó el Barcelona sin jugar. Exacto, se jugaron 7 Copas Eva Duarte y una Copa de Oro de la Argentina, y ninguna de esas 8 tuvo que ver con equipos de nuestro país, sino que fueron torneos españoles. Hubo otras copas similares, sí, por ejemplo, la Copa de Suecia. Fue donada por el embajador sueco en nuestro país durante el Mundial de Suecia. Ya vamos a estar hablando del desastre pre-Suecia en el bloque de Italia. Aguanten un cachito nada más. Esa copa la ganó Atlanta. Entonces fue en 1958. Exactamente, la única vez que se disputó la Copa Suecia. Pero no es la única. ¿A quién le ganó Atlanta? Ay, a ver. Le ganó a Racing, lo me parece. Lo tengo por acá, sí, ¿sabes que sí? Le ganó Atlanta a Racing 3-1. 3-1, qué bien. La Copa Suecia, entonces, el equipo bohemio es el único campeón. Atlanta tiene un título, señores. Sí, y en Copa Suecia supera a todos. No es la única copa rara que les traemos hoy. ¿Te suena la Copa Dr. Carlos Ibarguren? ¿No te suena? Bueno, para nada. Para nada. Era la Copa Argentina, muy similar a la Copa del Rey. Se enfrentaba en realidad el mejor equipo de la capital federal, el mejor equipo porteño, contra el mejor de la Liga Rosarina. Eran las dos ligas más fuertes del país, sin lugar a dudas. Y dejaban afuera a todo el resto de las provincias, a todo el resto de las ligas provinciales y locales. Increíble, una copa muy interesante la Ibarguren. Esto fue así desde 1913 hasta 1941. Después la copa se desvirtuó por completo. A ver, se desvirtuó por completo. Comentame un poco quiénes participaban. Y te leo algunos campeones. Por ejemplo, Racing del 13 al 18 fue campeón 5 veces, ganándole siempre a Newell's y a Central. 5 veces campeón Racing. Después te vienen a hablar del equipo de José. Fue 5 veces campeón y una finalista en esos 6 años. Siempre contra Newell's y Central, que eran los, por supuesto, los dos equipos más fuertes de la Liga Rosarina. Claro, la que se le escapó a Racing la ganó Rosario Central. Otro título raro, 1920. Tiro Federal vence a Boca. Tiro Federal tiene un título, señores. ¿Sabes que el partido lo ganó Boca 2-1 y fue anulado? ¿Por qué? No sé. No se sabe. ¿Y le dieron el título a Tiro Federal? No, se volvió a jugar y ganó Tiro 4-0. Ah, bueno. Títulos rarísimos. Estamos en la época amateur. Pero Boca era un grande de todos modos. También lo era Racing. Sí, señor, por supuesto. El primer partido se jugaba siempre en Rosario y definía al equipo de Buenos Aires como local. Una injusticia total. La mayoría de las veces salía campeón, con arbitrajes muy sospechosos, el equipo de Buenos Aires. Esta tendencia se revierte después y se termina definiendo en Rosario. Un año duró eso. ¿Un año? ¿Ganó un equipo rosarino al menos? No. ¿Tampoco? No, señor. River le ganó a Newell's Old Boys de Rosario en el 41, la última vez que se respetó esto de jugar en Rosario. El partido definitorio. Estoy viendo resultados extraños, algunas goleadas. Sí. A ver, ahí veo un 5-0 de Huracán en 1925. Perdón, de River sobre Rosario Central. En el 37, River vence a Rosario Central. Sorprende la cantidad de finales que jugó Tiro Federal. Sí, sí, es increíble. Es increíble. Y en el 41 te decía Newell's cae contra River. Al año siguiente, River le gana 7-0 a la Liga Cordobesa. Y ahora vos me vas a preguntar, ¿qué hace la Liga Cordobesa jugando esta copa? Claro, pero no era Talleres, Belgrano, no, Instituto. No. La Liga Cordobesa, porque el torneo se desvirtuó por completo. Dejó de ser un duelo entre porteños y rosarinos. Y ahí sí, fue abierto a todo el país. En este sentido, se jugaban todas las ligas del interior. Una liguilla, jugaban 16avos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal. El campeón del interior jugaba contra el equipo de Buenos Aires y por eso tengo partidos rarísimos para comentarte. A ver, escuchemos. En el 44, Boca le gana 3-0 a la Federación Tucumana. Liga Cordobesa, Federación Tucumana. Por ahora no tenemos campeones de ninguna liga del interior campeón. Se deja de jugar por la Segunda Guerra Mundial, se retoma el torneo en el 50 y la Liga Mendocina le gana 3-2 a Racing. Campeón la Liga Mendocina. Campeón Liga Mendocina. Muy bien. Se jugó por última vez esta copa en el 58, justamente cuando se termina consagrando Atlanta en la Copa Suecia. En el 52 veo la Liga Cultural de Santiago del Estero. Sí, señor. Campeón también. Le ganó a River Plate, nada menos. Impresionante. El último torneo, te decía, fue en el 58. La Liga Cordobesa le gana 4-3 a Racing. ¿Sabés quién hizo un gol para Racing ese día? ¿Quién? Juan José Pizzuti. Bueno, ahí está. Entonces también era el equipo de José, recién que dije yo. Sí, señor. También era, pero este era el José jugador y el otro era el Pizzuti técnico. Se jugó en cancha de Belgrano y la Liga Cordobesa se adjudicó el torneo por primera vez. Bueno, copas raras, curiosidades que nos trae en el tercer bloque, como siempre, Pelota de Trapo. ¿Te acordás en el colegio cuando, bueno, todos los alumnos eran hinchas de algún club? Sí. Y la gastada típica era, anda, ¿ustedes qué ganaron? Esa copa de leche. Sí, señor, no me digas. En 1900... No estoy seguro, porque no es que no esté seguro todo, no está bien certificado si fue en el año 26 o en el año 27. Se disputó la copa de leche. No me digas. Se disputó la copa de leche. No hay mayores datos de cómo fue el formato del torneo. Lo cierto es que a la última fecha llegan Boca y Chacarita. Ah, bueno. A Boca le alcanzaba el empate y empataron 1-1. El único club argentino que tiene en sus vitrinas la copa de leche es Boca. Ah, bueno. Entonces tengo que decir 6 Libertadores, Intercontinentales y la copa de leche. Y bueno, tenés la copa de oro Nicolás León. Hay un montón de copas que le quitan prestigio. Para mí, más importante que la Copa Master, por ejemplo. La Copa Master del año 93. Bueno, la Copa de Leche, dirán lo que dirán, pero el único que la tiene es Boca, igual. ¿Vamos a hablar de copas en serio? ¿Vamos a hablar de copas mundiales? Bueno, vamos al separador entonces y regresamos con Italia. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Bueno, y nos metemos en el último bloque. Campeonato mundial, recuerdo de las elecciones, estamos con el último campeón del mundo. Nos quedaban pendientes cuestiones de Italia. Repasamos, recuerdo, el Mundial del 34, del 38, la Italia bajo el régimen fascista con Mussolini y con Vittorio Pozzo como técnico de la selección, es bicampeón del mundo. Por las guerras, por la Segunda Guerra Mundial, no se vuelve a disputar un campeonato del mundo hasta 1950. Atención los tanos, atención el tano, que no todos fueron éxitos en la vida de Italia. De ninguna manera, pero hay algo importante que ya lo habíamos vinculado más temprano con Lanús, con aquel jugador vendido al Torino. Sí, señor. En el año 49, recuerdo, se produce la tragedia aérea, mueren todos los jugadores del Torino y por ende la base y los jugadores más importantes de la selección. Italia comparte grupo con Suecia y con Paraguay. A priori un grupo accesible. Y sí, pero una Italia diezmada quizás podía tener algunos problemas en ese campeonato. Suecia, debe estar en la cabeza de todos los italianos cuando se acerca un mundial, ¿no? Es el debut de Italia en 1950 ante el equipo escandinavo. Y fue victoria de Suecia 3-2. El primer desastre de Suecia. Sí, señor. Italia después le terminaría ganando a Paraguay. Suecia empata con el conjunto guaraní y termina accediendo a la segunda fase. Afuera Italia en primera ronda, el bicampeón del mundo. Y bueno, pero tenía la posibilidad de revancha. Sí. Para ello debía clasificar en 1958 al Mundial de Suecia. Y otra vez Suecia. Ay, Ay, ay, cómo le cuesta a Italia, ¿no? El grupo Irlanda del Norte, un equipo débil del continente. Grupo de eliminatorias. Portugal e Italia. Bueno, Portugal tampoco era en ese entonces el Portugal de Eusebio del 66. Clasificó Irlanda del Norte. Oh. ¿Cuánto se iba? ¿Italia jugó repechaje al menos? Fíjate, no jugó. Pero pará, estoy viendo, Italia debuta con triunfo sobre Irlanda del Norte, por 1-0. Sí señor, pero cuando fueron a Belfast, a la capital de Irlanda del Norte, ganó el conjunto local 2-1. Bueno, pero Italia le gana 3-0 a Portugal como local. Sí. Sí, es cierto, no hizo una tan mala campaña, ¿no? Pero Portugal le ganó 3-0 a Italia también. Bueno, así por diferencia de puntos, porque Irlanda del Norte consiguió buenos resultados ante Portugal. Empató de visitante en Lisboa, esa fue la clave. Exacto, y bueno, nosotros recordamos el desastre de Suecia. Italia es más triste, es el desastre pre-Suecia, porque ni siquiera se clasificó para el Mundial. Y fíjate qué increíble que el otro campeón del mundo, que era Uruguay, bicampeón del mundo, tampoco clasificó a Suecia. Perdió 5-0 con Paraguay y quedó afuera también del Mundial. Mirá, justo los dos rivales de Italia en la zona de aquel primer campeonato que comentábamos, ¿no? Suecia y Paraguay. Yo espero que Uruguay clasifique al Mundial porque quiero hacer un bloque de ellos. Y ojalá, sería lindo, una historia importantísima. Pero bueno, seguimos avanzando en la historia de Italia. Recordamos que en el 66 otro desastre, ¿no? La derrota con Corea del Norte. Sí. Fue protagonista en un programa de pelota de trapo también. Pero no todas fueron decepciones tan grandes. En el Mundial de 1970 jugó la final contra Brasil. Un clásico mundial, se puede decir. Uno de los mejores partidos de Brasil en la historia. Además porque ahí entra la comparación de estilos. El catenacho italiano, el jogo bonito de Brasil. Claro, Garrincha, Pelé, unos monstruos. Y sí, bueno, Brasil era un equipazo, lo pasó por arriba en la final a Italia. Hizo uno de los goles más lindos de la historia también, una jugada colectiva. El de Carlos Alberto, ¿no? Carlos Alberto termina definiendo cruzado y Brasil ganó 4-1 ese día en México. Sí, otro gran seleccionado italiano, a posteriori, no a priori, fue el de 1982. Porque no llegó como candidato Italia al Mundial de España. Porque además Italia juega la primera ronda 3 partidos y no gana ninguno. Sí. Empata los 3. Es increíble. Y eso le alcanza para clasificarse a una segunda rueda semifinal, donde encima de que no venció a ningún rival de primera ronda, se le vienen Argentina y Brasil. Ay, ay, ay. Y además no tenía goles. Italia le costaba muchísimo hacer goles. No se había destapado aquel gran goleador que terminó siendo Paolo Rossi. Sí, pero bueno, enfrente estaba Argentina, campeón del mundo en el año 78. Sí. A, por ejemplo, las figuras de Filiol, Pasarela, Kempe, se suma la de Maradona, la de Ramón Díaz. Un equipazo el argentino. Y Brasil con Zico y Sócrates, que venía dando cátedra y se había convertido en el máximo candidato a ganar el Mundial. Italia había sido semifinalista en el Mundial de Argentina. 4 años después, me parece, termina dando un gran batacazo, a pesar de que estemos hablando de un grande del fútbol mundial. Italia derrota a la selección argentina. Brasil también. Y por diferencia de goles, a Brasil le bastaba empatar tan solo para clasificarse a la final. Mirá vos, ¿el partido del siglo? Y muchos lo catalogaron de esa manera. Sí, señor, porque Brasil se puso en ventaja 2 veces. No una, sino 2 veces. Italia lo dio vuelta y terminó ganando 3-2. Y ese día hubo un héroe. Hubo un gran héroe. Paolo Rossi. Paolo Rossi, jugador de la Juventus, convirtió los 3 tantos que le dieron a Italia el pase a la final. Después Rossi terminó siendo el goleador de ese torneo con 6 tantos. Siendo que Rossi había estado 2 años antes inactivo. Sí, señor. Porque había suspendido por un escándalo de apuestas. Dicen Rossi fue para atrás en un partido porque había apostado por el equipo rival. ¿Sabes que se redujo esa sanción? Para que Rossi pudiera jugar el Mundial del 82 porque se lo perdía. La sanción era de 3 años, sí. Y Rossi cumplió 2 solamente. Apeló la sanción, se la redujeron. Te leo los héroes absurdos. A ver. En el arco Dino Sof, palabras mayores. Sí. Sí, señor. La final con Alemania. Sí, imagínate. Los 2 equipos más ganadores de Europa. El arquero más viejo en ser campeón del mundo. Dinosaur. Uno de los mejores arqueros de la historia, cuenta la leyenda, dicen los textos. Gentile, que tiene una historia muy particular con Maradona. Cirea, Colobati y Giuseppe Bergomi, otro gran jugador. Y son todos conocidos los italianos. En el medio campo, Cabrini, Orialli, Tardelli y Conti. Y adelante, Graziani y Rossi. El gol de Tardelli en la final, además de ser un golazo recordado por todos, por la forma en que lo gritó, ¿no? Nosotros siempre recordamos el grito de Maradona ante Grecia, los Thanos, el de Tardelli en la final ante Alemania. Busquen el grito de gol de Tardelli en YouTube, por favor, es imperdible esa imagen. Bueno, seguimos cortos con Italia, ¿eh? Pero rápidamente hay que hacer mención al Mundial 90, donde quizás el sueño de FIFA era reeditar esa final. Italia-Alemania. Sí, sin duda. No le salió. Alemania llegó, pero Argentina eliminó a Italia en semifinales y jugó la final. El día que los Thanos silbaron el himno argentino. El día que Diego se rebeló y Argentina eliminó al local. También Italia jugó la final en 1994. Cae por penales ante Brasil. Erran las dos grandes figuras, ¿no? Sí. Baresi, Robby Baggio y también Tafarel ataja el penal de Massaro. Después no jugó grandes mundiales hasta el 2006. Cuando se terminó consagrando campeón del mundo, esa fue historia pasada. La repasamos en el programa pasado, Italia campeón del mundo. Sí, estuvimos escuchando y recordando las participaciones de Materazzi en esa final. Le hace la falta para que después termina en gol de Zidane de tiro penal. Hace el gol del empate de cabeza. Lo hace expulsar a Zidane en tiempo suplementario. Ejecuta un penal en la definición. Es la figura del mundial. Y lo define Fabio Grosso. Italia campeón del mundo. Y nosotros nos vamos con la dueña del programa, que ya la vamos a tener presente porque volvió al fútbol siempre. Qué alegría tenerte de nuevo, Pelota. Hasta la semana que viene con más Pelota de Trapo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Arin.